llevé los despojos de lo que tenías guardado. Tu beso salado es el más sagrado, relicario de miles de almas de desamparados. De todas las lágrimas que se han llorado, todas las cartas que van sin destinatario, toda mirada que se pierde al horizonte, desequilibrio que ha perdido su norte. Deja que te cante en el oído, oh, oh, su canción eterna. Deja que te cante en el oído, oh, oh, la canción de cuna de las estrellas. Deja que se lleve todas sus miserias. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis, que se transmite por Radio Urbana, radicalmente democrática. Estamos transmitiendo desde el mero centro histórico de la ciudad de Guatemala, en esta ocasión con una amiga, una compañera, con Rebeca Lane. ¿Cómo estás, Rebeca? Bien, todo bien. Muchas gracias por sintonizar. Saludos a toda la bandita por ahí. Gracias, Rebeca. Bienvenida. Nos acompaña en controles David Jerez. Y bueno, este programa queremos conversar sobre arte, sobre música, sobre política en Guatemala. Y con quién mejor que con vos, ¿no? Que haces todo esto y más. Así que, Rebeca, comenzando así con una pregunta sencilla. ¿Vos te considerás artista? Sí, pero a mí me gusta utilizar la palabra artivista. Digamos, porque bueno, esa fue de las primeras veces que cuando ya empecé a salir del país y todo, me invitaron a un festival de artivismo, que yo no sabía que lo que yo hacía era artivismo. Entonces me gusta esa palabra porque habla de dos cosas que para mí son fundamentales en lo que yo hago, por lo menos. Y es uno, el compromiso con lo que me mueve políticamente, digamos, con las causas a las que yo suscribo y en las que creo y las que soy militante también, pero también la palabra arte, que digamos que si bien la palabra puede ser un poco elitista, ¿verdad vos? Porque de repente y se piensa que solo puede hacer arte las personas que son especiales o iluminadas o las que han estudiado, y realmente el arte es una expresión que todas las personas podemos alcanzar, pero a través de la técnica, que es lo que, por lo que me gusta la palabra arte también, que es, no, para mí lo que yo digo no es solo una herramienta para hacer panfleto, digamos, de lo que yo creo, sino también me preocupo mucho porque la estética, la técnica, la producción, la calidad de producción de sonido, las letras, etcétera, también tengan un tratamiento poético, tengan un tratamiento musical. Sí, exactamente, o sea, no es solo decir lo que pienso, sino que también buscar elementos significativos para poder transmitirlo de distintas formas, como vos decís, de lo visual, de lo auditivo, de la palabra misma. Muy bien, Rebeca. ¿Y qué artes o qué dominás? ¿Vos haces poesía, también música? ¿Qué más haces? Pues fundamental eso, digamos, hace algunos años hacía teatro, ¿verdad? Pero yo creo que precisamente el rap ayuda a unir todas esas cosas, la poesía, el performance o el teatro y la música, ¿verdad? Que son las tres cosas que son importantes, porque no es solo, bueno, yo al principio como tenía pánico escénico, yo pensaba que era solo escribir, ir a un estudio, grabarlo y sacarlo y ya estuvo, ¿verdad? Sino después ya cuando empecé a vencer como esos miedos, pues ya presentarlos en público y llamar la atención de la gente y que la gente se la pase bien con, en un show que uno da, que bailen, que canten contigo, eso también es un arte que no es solo, pues no es solo cantar, sino también requiere mucho de lo que yo aprendí en el teatro. Digamos. Antes de ponerle música a tus canciones, a tus letras, hacías poesía, ¿no? Yo sí. Recuerdo que te conocí ahí haciendo poesía, ¿no? Sí, sí, fíjate que empecé haciendo poesía, no sé hace cuánto tiempo ya, pero digamos que la poesía fue el primer lugar a partir del cual empecé a utilizar la palabra hablada como un medio de expresión política. No solo de lo que pasaba con el mundo, sino lo que pasaba conmigo. Digamos que, bueno, yo empecé a escribir poesía desde muy, muy pequeñita. Mi familia es una familia, pues, con mucho amor a la poesía y a la palabra y en general. Y, bueno, de hecho, mi tía fue poeta, fue guerrillera también y fue desaparecida. Entonces, como que cuando yo era chiquita, a mí me comparaban mucho con ella. Entonces, digamos... ¿Cuál era el nombre vos de tu tía? Rebeca Eunice Vargas Bragiroli. Uh-huh. Ella fue secuestrada y detenida desaparecida en 1981. Entonces, bueno, a mí me pusieron el mismo nombre que ella, ¿verdad? Rebeca Eunice Vargas, solo que yo tengo el apellido de mi mamá, que es Tamayac. Entonces, para mí fue como un conflicto de identidad siempre durante todo ese tiempo, porque no solo es una identidad conflictiva la identidad de una persona desaparecida, sino que la constante comparación para una niña es una cosa muy dura, pues porque uno no entiende muy bien, pues yo a esa edad no entendía mucho la historia, no entendía mucho qué significaba la guerra, no entendía la desaparición, digamos como la entiendo ahora, ya entendiendo la historia. En aquellos entonces, pues la guerra era algo que no se hablaba, ¿verdad? O sea, era una herida, era algo que dolía mucho, pero no te lo decían. Entonces, como que para mí crecer un poco con esa sombra fue un poco duro y difícil, y entonces como que yo siento que tanto compararme con ella me opacó, o yo misma más bien, ¿verdad? Sino dejé de lado la escritura, ¿verdad? Y fue hasta que me cambié el nombre al momento de escribir que ya pude escribir poesía, pero que nacía de mí, digamos, porque yo también cuando era chavita escribía mucho como ella, ¿verdad? Que la poesía que ella hacía era... lo voy a decir, voy a utilizar la palabra panfletaria, pero es por el momento histórico en el que claro, la poesía claro. Era realizada, ¿verdad? Era una poesía que invitaba a la gente a unirse a la lucha armada. Entonces, no es que me parezca mala, sino que respondía al contexto, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo escribía mucho así de chavita, ¿verdad? Yo creo que yo ni sabía qué significaba eso, yo daba toda esa onda. Y luego, ¿cómo se llama? Como que ya cuando empecé a utilizar el seudónimo de Miss Penny Lane, fue que yo ya empecé a escribir una poesía que para mí era más orgánica. O sea, ya hablaba de mi propia experiencia, de mi cuerpo, de mi generación, de lo que a mí me estaba ocurriendo. Entonces, por eso fue que empecé a utilizar ese otro seudónimo para escribir poesía. Y luego, pues, cuando ya empecé a hacer rap, fue como la unión de mi nombre y el seudónimo, que es Rebeca Lane. Rebeca Lane. Bueno, y entonces empezaste a hacer poesía, luego comenzaste con la música, ponerle música, hacer rap. Uh-huh. ¿Cómo se dio ese proceso vos? ¿Y qué influencias tenés? ¿Tenés influencias que te hayan marcado? Bueno, pues mira, fíjate que yo pienso que cuando yo ya estaba haciendo poesía, también ya la misma poesía que yo estaba haciendo, a mí había algo que me atormentaba mucho la cabeza, y era que yo pensaba que la gente no iba a leer la poesía como yo, con la música que yo la ponía. Entonces ahí fue cuando empecé a ir a lecturas de poesía o a hacer un performance más con la poesía, un tipo spoken word o palabra hablada, se le llama, que ya es que la propia poesía trae una rítmica, o sea, ya tiene una métrica, ya tiene un ritmo, y es algo que uno le va dando con la voz, con, no sé, es un ritmo interno que uno va creando, y es un ritmo que vas creando a partir de las palabras, los acentos, las finalizaciones, etcétera. Entonces, como que evidentemente mi forma de escribir así era porque yo escuchaba mucho rap, ¿verdad? Que es la música como que a mí me encantaba mucho, ¿verdad? O sea, desde que estábamos ponerle en hijos, en el bloque, yo me recuerdo que para nosotros como el descubrir la música rap con mensaje político, ska, punk, fue un paso muy importante para musicalizar lo que nosotros estábamos haciendo en las calles. Entonces yo me quedé enganchada con el rap, sobre todo el rap político, ¿verdad? Aunque escuchaba de todo, también escuchaba Violadores del Verso, Actitud María Marta, no sé, ¿qué otra? A Nati Jux cuando estaba en ¿cómo se llama? En ¿cómo se llama? Qué feo que se me haya ido ahorita el nombre, en Maquisa. Entonces, como que sí escuchaba de todo, entonces como que la poesía también empezó a tomar su propio ritmo. Luego yo entré a un colectivo de hip hop que se llama Última Dosis, y bueno, fui parte de una radio en línea también que se llamaba daradio.com, sí, te escuché por que ahí. Era una radio de hip hop, y entonces como que ya estando en el crew, digamos el lugar donde nosotros hacíamos el programa de radio, también era un estudio de grabación, entonces ya me empecé a topar con gente que hacía rap, y pues formamos el colectivo, y ya me empezaron a pasar como instrumentales, y me dijeron, mira, pero va a hacer tu poesía en una instrumental, y entonces como que lo empecé a hacer, y me fascinó, me encantó, se me hizo muy natural, en realidad, o sea, como que siempre lo hubiera sabido, y entonces, bueno, ahí empezó la onda. Entonces ya las lecturas de poesía o a los eventos políticos, ya iba a cantar canciones. ¿En qué año fue esto vos? Eso fue 2012. 2012, hace poquito. Sí, hace como 4 años nomás. Bueno, pero también tenés otras facetas, ¿no? Yo te conocí, bueno, te conocí ahí en la calle, en las movilizaciones con hijos también, de eso ya hablamos, uh-huh. Podemos hablar luego, volver sobre eso. Pero también te ubico ahí en Flaxo, ¿no? En el mundo de la investigación, estuviste creo uh-huh. en el área, ¿verdad? De movimientos sociales, ahí con Simona, saludos uh-huh. a Simona, a Erika, a toda la gente. Sí, ¿eso vos qué faceta, qué te dejó eso? ¿Te deja algo todavía? ¿Seguís ahí como sí. en esa línea? ¿Cómo está la cosa? Bueno, mira, yo empecé en Flaxo, bueno, yo estudié sociología, cerré la carrera de sociología, entonces entré a Flaxo, en realidad cuando entré al área de movimientos sociales, entré a hacer algo que me gusta mucho, que es radio precisamente, hacer como mediación pedagógica de las investigaciones que se estaban haciendo en ese momento en el área de movimientos sociales, y lo estaba convirtiendo en radioteatros, ¿verdad? De alguna forma como para que pudiera utilizarse como una herramienta de educación, ¿verdad? Acerca de temas como neoliberalismo, capitalismo, etcétera, etcétera. Y luego ya estando en Flaxo me vinculé al área ¿cómo le llamamos? El espacio cultural en ese momento, que era pues organizar toda la agenda cultural. Ahí fue donde conocí a David también, haciendo cineforos, obras de teatro, proponiendo, exposiciones de fotos, de pintura, generando espacios de discusión. Y luego ya se vinculó el espacio a la maestría de estudios culturales. Entonces ahí fue donde también enganché un poco el amor, digamos, de la investigación social al hip hop. Digamos, yo empecé haciendo investigación acerca de la cultura hip hop en Guatemala, y así fue como también me empecé a vincular un poco más con el movimiento aquí en Guate, ¿verdad? O sea, a entender políticamente qué significaba en Guatemala el ser y el estar hip hop. Entonces, bueno, yo ya no estoy en el camino académico, llevo como 3 años intentando empezar la tesis y no lo he hecho, pero digamos, tengo un poco hacerla de... sobre la música, que es lo que estás sobre haciendo. Sobre hip hop, ¿no? Sí, que sistematizar ahí eso. Lo que pasa es que sabes que ya no me... O sea, ya la teoría a mí me parece una onda muy difícil de entender y aceptar, digamos, porque es como... donde yo me quedaba trabada era cómo voy a explicar una realidad tan cambiante y tan distinta utilizando elementos teóricos que se hicieron hace cientos de años en otro continente, en otras condiciones, por 3-4 hombres, ¿verdad? Vos, porque en la escuela, vos estudiaste en la escuela, sí, sí. O sea, pasas 4 años estudiando a Durkheim, Comte, Weber y Marx. Pero es muy útil, compañera, es muy útil, hay que actualizar la teoría, útil, pero esa de fundamento es muy importante. ¿Cómo voy a explicar yo el hip hop? Con ese fundamento teórico, es lo que a mí no, incluso con las teorías más contemporáneas, ¿no? Como tribus urbanas, como esto, como el otro, pero realmente viendo el hip hop como si yo no logro hacer que ninguna teoría me ayude a explicar lo que significa, porque hay cosas que la teoría no alcanza a explicar, como lo espiritual, como la transformación, como el cambio de vida, ¿verdad? Que sí pasa por una cuestión no sé, el hip hop te cambió, todos decimos eso, es la frase maestría, el hip hop me cambió la vida, pero es que así es, o sea, te cambia desde adentro y te cambia una parte que no pasa por ningún lugar que la teoría pueda explicar y que ni siquiera las palabras a veces son suficientes para explicarlo. Entonces ahí me topé, ahí dije, no, no tengo los elementos teóricos para estudiar algo que para mí es tan espiritual y es tan profundo y es tan grande, ¿verdad? Entonces ahí me quedé. Y lo que yo siento ahora, que lo que a mí me ayudó muchísimo la sociología, es esa capacidad como de hacer una lectura de contexto y a partir de eso poder explicar ciertas cosas a través de las canciones, ¿verdad? O sea, como que agarrar es porque media vez ya tenés esa base teórica y sí, esa sí. forma de analizar, pues método. Ya cualquier cosa la entendés sistémicamente, ¿verdad? Entonces, cómo mi comprensión de este sistema me ayuda a mí a agarrar casos particulares y ponerlos a través de canciones, a veces con una, dos, tres cositas, porque también una cosa que me frenó mucho fue que yo escribía muchas cuestiones académicas acerca de del hip hop, ¿verdad? Y tengo varias publicaciones en revistas y todo, pero la mara que hacía hip hop no lo leía. Entonces, también para mí hacer música me ayudó a, de alguna forma, transmitir esas cosas que yo quería hablar de esta, del sistema, de la política, de la cultura general, pero a través de algo que a mí me parecía como mucho más mediado pedagógicamente, y no solo pedagógicamente, sino también la poesía, que te da ese elemento como de crear significados a través de poesía, de metáforas, de otras cosas, ¿verdad? Muy bien, Rebeca. Pues ese puede ser un buen aporte tuyo, actualizar la teoría sociológica para la interpretación del hip hop en Guatemala, ¿no? Vamos a volver sobre eso. Vamos a hacer un corte musical ahorita con una canción de Rebeca. Luego la comentamos, vos, a ver qué nos dice esa letra. Volvemos. Va que va. Rebeca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebeca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta entonces en Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática, conversando con Rebeca Lane acá. Una charla interesante, yo aprendiendo cosas ahí de esta cultura también, pues siempre, todos los días aprendemos algo. Interesante, interesante. Pero también para compartir entonces con nuestras y nuestros oyentes, vos, ya que conoces y sos parte de esa cultura, ¿qué podemos entender vos como cultura hip hop entonces? Okay, bueno, mira, la cultura hip hop, el contexto en el que nace es en un barrio que se llama Bronx, en Estados Unidos, por allá por los años 70. Entonces, en este momento, digamos, el contexto político para las personas que vivían en este lugar eran personas desplazadas, eran personas migrantes, habían personas de todo el mundo, y en el Bronx era parte de uno de los grandes complejos habitacionales, digamos, más o menos en los años 40 se hace una planificación de la ciudad de Nueva York de tal forma que el centro se quedara blanco y la periferia fuera de color, digamos, ¿verdad? O sea, se hacen unos edificios enormes donde la gente puede vivir por muy poco dinero, que son los proyectos, y entonces ahí es donde llega pues toda la gente que siempre ha sido migrante en Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso no es un fenómeno reciente, sino que ha sido toda la historia, pero digamos, entonces había gente de todo el mundo, ¿verdad? De chinos, rusos, centroamericanos, mexicanos, caribeños, y esa, entonces este como que montón de culturas, ¿verdad? Conviviendo no pacíficamente, ¿verdad? Sí, porque siempre han habido conflictos culturales. Estos choques culturales también van generando, ¿verdad? Estas nuevas formas de ser y estar en la cultura. Entonces, bueno, se genera el como el crisol, por así decir, digamos, de elementos políticos, ¿verdad? También están en una etapa saliendo de las grandes represiones que se dan en contra del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Entonces también es una juventud en posguerra, podría yo pues así lo interpreto, porque también eran jóvenes que estaban saliendo de ver a todos los líderes de las Panteras Negras encarceladas, de ver a todo el movimiento chicano también perseguido. Entonces como que de alguna forma el Estado también había funcionado como una forma de reprimir y de quitar de alguna forma o de vaciar de contenido muchas de las luchas que en ese momento tenían las personas negras y brown, les dicen allá cafés, ¿verdad? En Estados Unidos, pero también están las luchas de las personas asiáticas, ¿verdad? Como te decía, gente de todos lados. Entonces, directamente el hip hop se vincula sobre todo con tradiciones que vienen de lo caribeño en América Latina, ¿verdad? De Haití, de Jamaica, de todas las partes negras y garífunas de América Latina, ¿verdad? Entonces, que confluyen para crear los elementos que están dentro del hip hop, que son elementos artísticos. El primero de ellos fue el DJ, ¿verdad? Que viene de la tradición del sound system en Jamaica. Luego viene el rap, que es rap significa rhythm and poetry, que es ritmo y poesía. Y entonces era utilizar la palabra hablada dentro de los ritmos musicales, que en esos momentos era lo que escuchaban los jóvenes allá, que era el funk. Pues era funk también político, ¿verdad? Era James Brown que estaba diciendo Black is Beautiful, ¿verdad? Que en ese contexto pues era algo que no era usual y que no era común. También tiene raíces del jazz, ¿verdad? Que también es un movimiento no solo cultural sino político también de la población negra. Y luego también el breakdance, que es una mezcla de movimientos de kung fu, de danza, de capoeira, de un montón de movimientos de baile que se empiezan a hacer a nivel del suelo también, ¿verdad? Y que se practicaba en los breaks musicales de las canciones. Ya viste, las canciones de antes duraban como 11 minutos y había un pedazo que era el donde nadie cantaba y donde era solo la... Bueno, pues ahí era donde bailaban los break boys, y por eso se empiezan a llamar pues break boys o y lo que conocemos ahora como b-boy o breaking, b-girling también, ¿verdad? Pero eso es hasta más reciente que lo empezamos a utilizar. Y el graffiti, que en Nueva York también empieza a ser como que la gente empieza a poner su nombre en las paredes, sobre todo las personas marginadas, ¿verdad? No eran solo personas negras, también habían personas blancas. El primer grafitero que se conoce, Taki, o el primero que hacía el tag, que es lo que vemos ahora en las calles, que son los nombres así que están pintados, pues su origen era griego, pero él vivía pues por allá. Entonces como que la gente que hacía esto, bueno, también el graffiti tenía un elemento bien de romper con el sistema, ¿verdad? Porque el lugar que ellos eligieron era la joya de Nueva York, que era el metro. ¿verdad? Ese era el orgullo de la ciudad, el metro, y los chavos lo que empezaron a bombardear fue, con bombas, me refiero, con bombas de graffiti, fue el metro. Entonces, como que todos estos chavos vivían en el mismo lugar, empezaron a hacer fiestas, y luego este movimiento se empezó a replicar en otros lugares de Estados Unidos, y hubo ya otra gente que empezó a entender la importancia que tenía el hip hop, porque realmente estaba haciendo que los chavos dejaran las pandillas, porque habían muchísimas pandillas, ¿verdad? Había mucha violencia, mucha drogadicción, muchas armas. Y entonces se empezaron a dar cuenta que el hip hop estaba sacando a la gente de ahí, porque imagínate, si vos querías bailar y si vos querías, no sé, hacerlo bien, vos tenías que practicar 3-4 horas diarias, o sea, no te podías estar metiendo crack, por ejemplo. Y también se empezaron a organizar como que batallas, por ejemplo, bueno, si este bloque tenía problema con el otro bloque, entonces en lugar de matarse, que era lo que siempre hacían, se empezaron a hacer, bueno, hagamos batalla de baile o hagamos batalla de freestyle, si este maje tenía problema con el otro, hagamos batalla de freestyle aquí en la calle, aquí en la esquina, y a ver quién gana, ¿verdad? Entonces como que entonces ya empezaron a ver que el hip hop tenía esa potencialidad también de sacar a los chavos de las pandillas y de encontrar otra forma de mediar los conflictos. Por eso sé que en el hip hop hay mucha batalla y hay mucha competencia, digamos, porque el origen tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, en el lugar de estarnos matando y en el lugar de estar utilizando las pandillas como un medio de aniquilarnos, utilicemos el arte, ¿verdad? Utilicemos el cuerpo, la palabra. O sea, si tenés vos problema con un alguien que pinta, pues diferencias bailando, pintando, haciendo algo positivo, ¿no? Exactamente. Que eso nunca le ha quitado la conflictividad a la escena, porque el lugar donde se ubica y las personas que somos parte de, pues siempre somos personas que estamos inconformes de alguna u claro. otra forma y que tenemos una violencia dentro que necesitamos sacar, ¿verdad? O sea, ser joven en esta sociedad te genera muchos conflictos y muchas cosas que no entendés, entonces pues la violencia es una forma de sacarlo y el hip hop es una forma en que vos lo puedes canalizar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en Guatemala el hip hop entra aproximadamente, lo hemos hablado con Kamek, que aquel es de los Alioto, el grupo de ellos, los Alioto Locos, se podría decir que es el primer grupo de rap que hay en Guatemala. Pero él me cuenta que pues ahí haciendo, hurgando en la memoria histórica, ya había gente que hacía break. Bueno, los breaks, que fue una pandilla aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya hacían breakdance, ya había gente que rapeaba, pero digamos esto pasó en los 80s, 90s. Entonces en ese momento pues digamos cualquiera que hiciera una cosa diferente pues era blanco de represión por parte del Estado, entonces muchas de esas personas fueron asesinadas. Entonces básicamente el hip hop en Guatemala se empieza a desarrollar sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz, más o menos a partir del 2000 es que se empiezan a reunir toda la gente que ya estaba en sus barrios haciendo hip hop, bailando, cantando, que se empiezan a reunir aquí en el centro y es cuando confluimos mucha gente que estamos haciendo diferentes cosas, poesía, que ya se empezaron a hacer festivales de poesía, que ya venía el movimiento de rock también, que fue un movimiento en los 90s, como que aquí el centro histórico de la ciudad era un espacio de encuentro para muchas de las personas que estábamos haciendo muchas cosas y aquí fue también donde el hip hop empezó a unirse en todos los elementos que también hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Breakdance, graffiti, DJs y rap. Bueno, entonces volviendo muy bien vos con este contexto, gracias. Ya ves, te di respuesta socióloga. sí, eso. Con tu música, entonces, a ver, empezaste hace 4 años, decís ya dedicarte así de lleno, digamos, a la música. Esta canción que escuchamos, por ejemplo, es de esa época, vos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen tus letras en general o son variadas? Bueno, pues sí, son variadas porque uno va cambiando, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo sentía hace 4 años a lo que siento ahora. Por ejemplo, esta canción, yo ahora la escucho y bueno, es bonita y todo, pero técnicamente yo ya digo, ay, no, qué fea la hice y todo. Pero para mí en ese momento fue muy importante porque fue una forma de explicar de dónde vengo, quién soy, ¿verdad? Bueno, vengo de la lucha de las personas que fueron desaparecidas, vengo de la lucha contra el genocidio, vengo de las luchas por la memoria histórica y también del feminismo, ¿verdad? Entonces, todo va cambiando, ¿verdad? Yo, o sea, las primeras canciones que saqué eran súper feministas, unos manifiestos y unos posicionamientos políticos bastante fuertes. Digamos que en este momento no es que ya no sea yo así, sino que ya no siento la necesidad de seguir haciéndolo, ¿verdad? La forma en que abordo tanto las letras como los ritmos han cambiado y todo, pero... pues por eso, porque es arte, ¿verdad? O sea, es como, no sé, alguien que haga pintura pues no pinta igual hace 4 años que ahorita. Hay muchas cosas que le han cambiado en su interior y hay muchas cosas técnicas que ha ido aprendiendo o desaprendiendo también. Entonces, bueno, pero sí siempre hablo, digamos, hablo desde yo, desde yo misma, porque digamos que no puedo, o sea, no hay otra cosa que yo pueda explicar si no me pasa por el cuerpo, si no me pasa por la experiencia. Incluso cuando hablo de temas que son como grandes, como el genocidio o como el femicidio, digamos, siempre trato de pasarlos como por mi propia experiencia. Y entonces pues siempre hablo desde el yo, que yo creo que también es la fuerza que tiene el rap, ¿verdad? De poder plantearme a mí, porque como alguien que cuenta una historia, como alguien que está haciendo un testimonio acerca de lo que es vivir aquí ahora, en este espacio, en este tiempo, ¿verdad? O sea, somos los periódicos de nuestro barrio, de nuestro colectivo, de lo donde estamos y desde donde nos posicionamos, ¿verdad? Amor, supongo que el amor estará en tus letras, pero ¿tenés algo así que se llame alguna canción romántica, lo que se entiende así por eso, ¿no? ¿O? Sí, sí, sí, tengo un par ahí. Digamos, fíjate que al principio como que me da, pues no quiero enfocar mi carrera como en esas cosas, pero al final el amor es como una cosa que moviliza. Claro. O sea, y el amor puede ser, o romántico puede ser en muchos sentidos. Sí tengo muchas canciones cuestionando el modelo romántico de que nos enseñaron, ¿verdad? Porque me romántico parece que... Romántico burgués. Sí, romántico burgués de propiedad, como de convertir el centro de tu vida en la relación y no poder ver más allá. Yo siento que esa ha sido una cárcel que ha permitido que las mujeres pues estemos más enfocadas en el amor que en otras cosas, que en la transformación de nuestras condiciones de vida, que en el amor hacia nosotras mismas, por ejemplo. Pero también me parece que muchas veces también yo misma me pregunto a mí misma, o sea, pero también porque me da miedo hablar del amor, porque el amor también es una energía muy transformadora y que me hace sentir bien y que me gusta y que me hace sentir adelante, sí. Entonces como que sí, tengo de amor y todo también, porque sí, yo creo que también desde esa posición de ser crítica tampoco me puedo negar a mí misma la posibilidad de enamorarme y de estar con alguien y de construir algo, ¿verdad? Porque realmente, o sea, es como vos decís, pues es una energía tan movilizadora y tan fundamental en la vida, creo yo. Entonces que estoy un poquito ahí con el pie en las dos cosas, ¿no? En tanto ser crítica del modelo tradicional de vivir las relaciones y en la otra, pues de vivir el amor y de sentirlo y de expresarlo, ¿no? Muy bien, Rebeca, gracias. Vamos a volver en unos minutitos, vamos a escuchar otra canción de Rebeca, entonces volvemos. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia. magia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Bueno, de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, conversando en esta ocasión con Rebeca Lane. ¿Qué nos dice esta canción, vos? ¿De qué época es? Ah, esta canción va a salir en el próximo disco, que se llama Alma Mestiza. Esta, digamos, tenemos la primicia aquí entonces. La versión que escucharon es el audio de una sesión en vivo que hicimos para En Vivo Te Quiero. Pero la mera canción así ya grabada en estudio y todo viene en el próximo disco que se llama Alma Mestiza. Entonces está como entre lo contemporáneo. Bueno, y esta canción habla sobre la desaparición forzada. En realidad, en ese momento yo creo que acababa de pasar aquello de que sacaron los militares aquella manta que decía fue gracias a los soldados que no sé, y no a los cosas. Poetas que tenemos libertad de expresión, sí. O algo así. Uy. Y que yo no sé, yo me recuerdo que a partir de ahí fue como una ofensiva bien fuerte que empezaron a hacer los sectores de derecha, a decir que no hubo genocidio, que no hubo desaparición forzada, que olvidemos todo lo que pasó, que eso ya está en el pasado, que hay que ver adelante y todo. Entonces como que dice esta canción de alguna forma como, bueno, ahí digo en el coro, ahora intentan borrarte de nuestra memoria, ¿verdad? Porque es como, digamos, lo que el sector en el poder, el Estado y todo lo que quieren es que nosotros olvidemos todo lo que pasó. Entonces, bueno, de alguna forma a través de la música, yo, para mí eso sí es muy importante, como hablar de la memoria histórica, ¿verdad? Bien, mira, ¿y la música? ¿Vos le pones la música a tus canciones? No, esto lo trabajan productores musicales. Ajá. Productores. Sí, digamos este disco que voy a sacar lo trabajé todo con Cesari, que es un productor en mi cuarto estudios. Pero cada disco es distinto. Por ejemplo, este que va a salir ya lo terminé de grabar hace un buen de meses, pero ya estoy trabajando otro que es a ver cuándo va a salir. Este, por ejemplo, lo estoy trabajando con varias personas que se dedican a la producción musical, ¿verdad? Que ellos en las computadoras ya utilizan una serie de programas. ¿Todo es más electrónico o hay instrumentos así en bulto? Mira, la mayoría es ampliado, se agarra, que es lo que también una de las cosas que hizo el hip hop tan grande, ¿verdad? Que, por ejemplo, es mucho más difícil tener una banda, ¿verdad? Vos tenés que tener un instrumento, tenés que tener formación musical con el instrumento, tenés que tener un lugar para ensayar, entonces te tenés que poner de acuerdo con 5 o 6 personas. Entonces como que el hip hop también por eso se hizo tan grande, porque realmente no necesitabas mucho, necesitabas una base musical donde solo hubieran instrumentos y ahí tirabas. ahí rapeabas, ¿verdad? Entonces, como que, te digo, lo primero donde la gente empezó a rapear eran breaks musicales de canciones de funk, donde nadie cantaba, entonces ahí cantaban ellos, ¿verdad? Uh-huh. Luego ya, cuando empieza pues el hip hop a hacerse un poco más grande y más comercial, entonces ya empieza la producción musical en un estudio, utilizando sintetizadores, caja de ritmos, o sea, sí es mucho más electrónico. La mayoría o el hip hop clásico se hace con samples, es decir, agarran un pedazo, no sé, de una de los violines, de una canción de Edith Piaf, ¿verdad? O sea, agarran la parte instrumental, lo cortan y lo ponen en una secuencia tal forma que tenga musicalidad y luego ya le ponen pues el kick, le ponen, no sé, los hi-hats, les ponen como que todas las cosas que ya hacen una instrumental de rap. Hay algunos casos y hay mucha gente que ahora, bueno, sobre todo las grandes producciones ya lo hacen con músicos, y así, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo hago así fundamentalmente porque es muy caro, ¿verdad? O sea, le tenés que pagar a un músico, tenés que pagar horas de estudio, tenés que pagar a quien vaya a hacer la mezcla. O sea, es mucho más difícil que alguien te haga una mezcla de 8 instrumentos a que alguien agarre un sample y de su creatividad genere algo, ¿verdad? Entonces, pero hay distintas formas de verlo, digamos. O sea, sobre todo las personas que se apegan mucho a la forma tradicional de hacer el hip hop o lo hacen a través del sampleado, ¿verdad? Que yeah. Es el reciclaje musical. Y pero, por ejemplo, hay mucho problema con eso también, sobre todo con derechos de autor, sí, pues, claro. ¿Verdad? O sea, es porque, o sea, si vos utilizas un sample muy grande, ya estás infringiendo, claro. O sea, violas los derechos de autor de alguien más y todo el rollo. O tenés que conseguirlo, ¿no? Sí, o sea, lo mejor es hacer uno las cosas originales, pero te digo, siempre es muchísimo más caro y bueno, a mí me gusta el sample, también tiene algo del sonido, no sé. Con este disco que vas a sacar ahorita, ¿cuántos discos has sacado? Este es el tercero. Este que viene. Este es el tercer disco. Ajá. Y ya tenés el cuarto en... Sí, pues ahí en la cabeza, ¿verdad? Rondándome cómo lo quiero hacer y todo. Pero no he empezado. Muy bien, mira, hablemos un poquito de, sí, de tu experiencia en el escenario. ¿Has actuado aquí en Guatemala? ¿En dónde vos? ¿En varios lugares? ¿En el extranjero? También te he visto por ahí que has salido. Sí. Contanos, ¿cómo está esto? Bueno, pues en Guatemala en un montón de lados, en Centroamérica también, que es el lugar que me gusta como salir, en toda Centroamérica, menos en Panamá he estado, en México también, recientemente tuve un tour en Alemania, en Colombia también estuve este año, ¿dónde más? Pues ahí. ¿Y en festivales o te presentas vos así en exclusiva? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Usualmente me llevan para algún festival en específico y yo ya me quedo como más tiempo haciendo cosas. Bueno, por ejemplo, Centroamérica este año hicimos un tour que se llama Somos Guerreras, que éramos 4 raperas que agarramos de Panamá a Ciudad Juárez. Por tierra, bueno, ya en México lo hicimos en avión, pero en Centroamérica fue todo por tierra, que éramos 4 raperas, Audrey Funk de México, Nativa y Nakuri, que son de Costa Rica, y yo de Guatemala, y hicimos el tour en cada país, hicimos como que un concierto, muchas veces incluyendo también a las chavas que hacen rap o que hacen otras manifestaciones del hip hop dentro de los festivales, y el objetivo era no solo hacer los conciertos, sino ir filmando un documental acerca de las mujeres y el hip hop en la región. Ese es el proyecto como más grande y en este momento estamos trabajando muy duro. La verdad es que nunca pensé que trabajar un documental fuera tan difícil y que implicara tanto trabajo, pero es un montón de trabajo. Entonces ahora estamos como en la fase de producción, digamos, o sea, ya hicimos la parte de grabarlo y todo el rollo, las entrevistas, entonces ahora estamos visionando el material, eligiendo qué partes vamos a poner para poder hacer una escaleta y lo más importante, gestionando fondos para poder terminarlo, porque realmente digamos que todo el tour nosotras lo autogestionamos a partir de los conciertos y de una beca que a mí me dieron de una organización, pero era como muy poquita esa beca y solo nos sirvió para pagar los pasajes, pero para hacer la postproducción y para hacer un buen documental realmente se requiere mucho dinero que claro. No tenemos. Entonces, bueno, en eso es lo que estamos ahorita y pues este año lo que tengo planificado es como en septiembre me voy a California. De hecho, voy a una semana donde se va a hablar acerca del genocidio. Y bueno, yo voy a estar como parte de la clausura y voy a dar un taller también. Y luego voy a estar por varias partes del Estado español. Llego a un festival en Bilbao en octubre y luego voy a estar por varias ciudades más. ¿Vas a estar más para las terceras elecciones, tal vez, entonces, allá vos? No sé. Pero bueno, por ahí voy a estar entre octubre y noviembre. Y bueno, eso es lo que resta del año. Y bueno, que en agosto voy a presentar el disco de Alma Mestiza. Lo voy a presentar aquí en Ciudad de Guatemala el 31 de agosto en el Centro Cultural de España. 31 de agosto, uh-huh. Nuevo disco este que decís que vas sí, a sacar. Sí, el nuevo ahorita. Disco lo voy a presentar. Yo estoy ahora en parte de un ciclo que se llama Aves Raras, que uh-huh. está haciendo el Centro Cultural de España. Empezó ayer con Domingo Lemos y cada 15 días va a haber un concierto de algún cantautor o cantautora. Y bueno, mi turno es el 31 de agosto y yo pues voy a presentar el nuevo disco. Muy bien, mira, y esta música, vos, ¿qué tan popular es en Guatemala? Yo te he visto dos veces, te voy a decir. Una, cuando creo que fue cuando presentaste el video este del genocidio, me uh-huh. parece, ahí en el Rock Olbú. Ajá. Ahí te vi, te oí. Y ahorita recientemente, para el 30 de junio, aquí en la plaza, ¿no? Ajá. Pues no sé, yo creo que tu música, tu arte, pues tu propuesta sí pega. Pero ¿cómo ves la respuesta vos de la gente aquí y afuera? Pues la verdad es que es muy buena, fíjate, o sea, yo en estos momentos ya estoy viviendo exclusivamente de la música. Esa era la otra pregunta, si se puede vivir de la música en Guatemala, ¿vos? No, o sea, sí, pero yo no, o sea... Pero ya comenzaste, dijiste. O sea, sí, porque hay gente que vive de la música, ¿sabes? Pero es música más comercial o a veces le tenés que vender el alma a una cervecería, ¿va? Entonces, que mira, yo no critico a la mara que lo hace también, porque es que puchica, son bandas que llevan 20 años y que realmente entregan buenas propuestas musicales, aunque yo no comparta ni el contenido ni el ritmo que ellos están haciendo, pero realmente, o sea, tener, te digo, 20 años de una banda es una proeza, ¿va? Entonces, como que, o sea, para poder sostener una carrera tan larga en Guatemala, tenés que cantar en ritmo pop, en rock pop, tenés que ajustarte a las cosas que pasan en la radio. Yo, por ejemplo, saqué una canción con Malacates, esta que se llama Tal vez, y se logró meter solo como en 4 radios, babos, porque lo que nos estaban contando aquellos es que los programadores le decían que el ritmo era muy lento, que tenía que ser más rápido. Pero vos sois que pasan música de cualquier cerote, ¿va? Que cante lento, ¿va? La onda es que no apoyan el arte nacional, o sea, ni siquiera estas bandas que llevan tanto tiempo la tienen tan fácil, ¿no? ¿Tus canciones suenan en la radio local? No, solo en radios libres, ajá, solo en radios libres, aquí en radios Urbana, en línea. Estamos programando a sí, Rebeca. Pero en radios, así como las otras, no, que van a andar pasando, o sea, te digo, básicamente tenés que pasarle dinero a los programadores, tu música tiene que tener ciertos estándares y te piden cosas a ti que no le piden a un artista internacional, ¿verdad? Y mucho menos van a tocar los temas que estoy hablando yo en la música. Entonces, en ese sentido, sí es difícil y es complejo, a pesar de que hay una ley que dice que la programación tiene que ser un 10% nacional, o sea, ellos casi no pasan nacional, y si lo van a pasar, va a ser música, pues, que no cuestionen y... Claro. Arjona. Ni nada, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, música, pues, que la gente pues, le gusta tararear y le gusta escuchar, pero que no te cuestiona, ¿verdad? O que no pone ningún tema político ahí como difícil. Entonces, básicamente, yo estoy logrando vivir de la música porque no me quedo quieta, ¿verdad? O sea, porque estoy viajando de aquí para allá, de aquí para allá. Yo creo que he logrado crear un público, ¿verdad? Es lo que me facilita vivir de la música, que digamos en los lugares que he estado, pues regreso y vuelvo a hacer un concierto. Si ya me fue bien en Costa Rica, pues regreso. Si ya me fue bien en El Salvador, pues regreso y seguir trabajando, y no solo en hacer conciertos, sino también dar talleres, hacer no sé, conversatorios, como que también compartir el conocimiento, la experiencia, generar lazos con las artistas de los lugares, también es muy importante para esto. O sea, yo pienso que al ser artista alternativa, hay que encontrar otras formas, y una de esas formas es la sororidad, es la solidaridad, es encontrar forma en que la gente consuma las cosas desde el lado consciente, desde el te quiero apoyar y compro un disco y compro una camisa y todo esto, y no solo desde el del lado que uno como artista se tiene que mercantilizar y vender la imagen de alguna forma, porque es inevitable en este sistema, ¿verdad? Entonces, como un poco ir jugando como qué cosas de la industria puedo potencializar y utilizar a mi favor, y qué otras cosas puedo utilizar la experiencia política de construcción de redes y de movimientos sociales también. Muy bien, Rebeca, gracias. Vamos a ir a nuestro último corte. Regresamos para el cierre con Rebeca. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Ichil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloro la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta. Tan violenta la manera de quitarle agua al pez, el ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Yo estoy luchando. Los genocidas no somos nosotros. ¿Qué cara tienen que ellos que no hubo genocida? Sí hubo genocida, porque el genocida es Río Bolsa. El pueblo Ichil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. Bueno, estamos de vuelta en Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en el Archivo Universal de Internet de UNESCO. Ahí nos encuentran por la Urbana Radio. También estamos en Facebook, en Twitter. Sintonícennos, recomiéndennos con sus amigos, con sus amigas. Estamos conversando con Rebeca Lane. Dijimos que íbamos a hablar de política también, vos. Vamos a hablar rapidito después de política. Aquí nos hacen una pregunta, una oyente, sobre una canción o un video sobre el derecho a decidir con Mara, dice, de Perú y Brasil. Ajá. O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues esta es una canción que se hizo, bueno, con varias artistas, con Wendy Zulka, con La Yegros, con otra bandita de Chile, no me recuerdo toda la gente que estuvo participando, pero bueno, sí, precisamente es una canción, digamos, bueno, el planteamiento es a favor del aborto, aunque es una canción bastante tibia, la verdad, o sea, porque no habla directamente a favor del aborto, ¿verdad? Sino que está planteando el derecho a las mujeres de decidir. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que las mujeres tengamos el derecho de poder elegir sobre nuestros cuerpos, en el caso que sea una cuestión médica o no, ¿verdad? y que no nos enfrentemos a casos, por ejemplo, como tienen el gobierno, curiosamente, ¿verdad? Son supuestamente gobiernos progresistas, pero el gobierno de El Salvador y el gobierno de Nicaragua tienen a mujeres encarceladas por haber abortado, ¿verdad? Y muchas veces son incluso casos en que las mujeres no tuvieron control sobre lo que sucedió en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema al que hay que ponerle mucha atención, porque incluso, pues, presidentes como Correa, que han dicho que él preferiría renunciar antes que el aborto fuera legal en su país. Entonces uno piensa, bueno, entonces, ¿qué clase de progresismo es este? O qué clase de gobierno de izquierda es este si no es consciente acerca de las necesidades de las mujeres, que el aborto es una cuestión milenaria, ¿verdad? Y lo que esta campaña plantea es, miren, independientemente, moralmente, éticamente, estemos de acuerdo o no con el aborto, está sucediendo. Y está llevándose la vida de muchas mujeres que están practicándose abortos en condiciones de salud que no son pues los óptimos, ¿verdad? Y además con el riesgo de ser encarceladas y de ser perseguidas como homicidas. Y vas a decir, vos, en El Salvador hay 17 mujeres encarceladas, ¿y vos crees que todos los asesinos que están allá en la calle están encarcelados? No, están persiguiendo a las mujeres como asesinas, y cuando en realidad en la contraparte no es que estén preocupados por la vida de toda la gente, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, ese es un tema muy importante, y además en los que en muchos países está retrocediendo también, o sea, y no es solo aquí en América Latina, incluso hay países europeos también donde se están promoviendo leyes que prohíban el derecho al aborto. Y se necesitan políticas de salud sexual, salud sexual y reproductiva, ¿no? Eso también, porque aquí tenemos un gobernante ahora conservador, las iglesias ahí también influyendo. Bueno, tenemos que avanzar sobre eso. Otro y oyente. También sobre lo de violación, ¿verdad? Vos, por ejemplo, ahorita en Costa Rica, imagínate, hay una chiquita de 11 años que está embarazada por su hermano y la están obligando a parir. O sea, y incluso un titular en el periódico dice, niña de 11 años que fue embarazada por su hermano ya tiene nombre para su hijo. ¿Qué es eso? Es una ingratitud en nombre del conservadurismo total. Sí, terrible voz. Bueno, otro oyente aquí, Sergio Castañeda, te manda saludos. Chinche, saludos. ¿Vos te considerás anarquista? Sí, sí me considero. Bueno, dice saludos para mi compañera anarquista, dice. Entonces, ahí está, Sergio. Íbamos, te voy a mencionar tres nombres, vos, a ver qué te dicen esos tres nombres. ¿Qué pensás? Débora Rael. Ajá, aquella es cantautora. ¿Te Simón. Suena? Sí, sí, sí, la he escuchado. ¿Qué opinas? Bueno, pues aquella me parece que es de las chavas, como la, igual como la Raiza, que son arrechísimas porque han hecho su palabra a través de las calles, ¿verdad, vos? Y eso es una onda. Es otra experiencia de la música que a mí me parece súper interesante, maravillosa, y además con una voz privilegiada y muy bonita, que precisamente te la da a cantar en la calle, ¿vamos? Porque tienen que aprender a utilizar su instrumento de tal forma que toda la gente las escucha, entonces se arrabollan una voz muy potente que muchas veces uno por cantar con micrófono no lo puede hacer, ¿va? Entonces, ese era el otro nombre, Raiza Morales, creo que ya dijiste también ahí. Simón. Y Sara Curruchich, ¿vos? Ay, tan linda Sara. Sara, a mí me, digamos, yo solo he tenido la dicha de verla una vez en vivo, igual que a Raiza fue, digamos, a Raiza yo la había escuchado cantando boleros en La Sexta, pero fue hasta el concierto del 30 de junio que ya la vi con toda también. La bandita, y realmente a mí me moviliza un montón y es bien bonito. Yo siento que para nosotras las mujeres, ver a otra mujer cantando es algo que te empodera y es algo que dice, puchica, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? O sea, y entonces que te inspira un montón. A mí lo que me encanta de Sara es que aquella rockea, ¿me entendés? ¿Verdad? O sea, vos la ves ahí, una chava disfrutando la música y rockeando, haciendo súper bien lo que hace. Además, la producción musical que tiene es muy, muy buena, ¿verdad? Tiene un compa ahí que le ayuda en las percusiones y hacen que el concierto sea muy bonito y muy ameno también. Y además que Sara es una chava que, bueno, todas, siento yo, todas las que me mencionaste son chavas que se están involucrando mucho en festivales solidarios, en digamos, en no solo cantar, sino también cantar al lado de las personas que están luchando, y eso siento yo que es muy maravilloso, porque bien podríamos estar nosotras todas parando el culo y cantando canciones de Shakira, pero estamos haciendo propuestas originales y estamos pues cantando donde está nuestro corazón, que es en las luchas de la gente. Muy bien. ¿Sigue siendo estigmatizada vos la cultura hip hop en Guatemala? Uy, sí, bastante. ¿Sí? En toda Centroamérica. Yo diría que El Salvador es el país donde está mucho más estigmatizado, también está muy vinculado con las pandillas, y sí, pero sí, definitivamente, o sea, no hace mucho, hace como 2 años, me imagino que son, que ya, por ejemplo, en el Parque Central de Ciudad Quetzal mataron a 6 b-boys por estar bailando ahí, ¿verdad? O sea, por cierto, el CAME ha estado presentando una obra que se llama La Esquina, por si la pueden ver, no sé si hay siguientes presentaciones o algo así, pero es una, precisamente, una obra de teatro que habla acerca de la estigmatización que tienen los jóvenes hip hop, que muchas veces son asesinados, y como la gente los confunde con pandilleros, pues la gente a veces incluso hasta se alegra de que los hayan matado, ¿verdad? Entonces sí, sigue siendo muy estigmatizado y golpeado fuertemente. En El Salvador tenemos al compañero Milo, que él es b-boy, pero no solo b-boy, sino que era uno de los pilares en Centroamérica promoviendo eventos, procesos educativos, talleres, que lleva, ¿cuántos meses? 4 meses de desaparecido, ¿verdad? Salió de dar unos talleres y nunca más llegó a su casa. Entonces, como sí, no es solo estigmatización, sino que realmente hay gente que está muriendo por ser hip hop. Bueno, y entonces sí, vamos a hablar unos minutitos de política, que está presente en tu música, en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué pensás del actual gobierno? Bueno, mira, este gobierno ya casi nos ahorcan porque nos quedan 2 minutos, pero yo pienso que este gobierno nos está... Es una lección interesante, siento yo, porque después de las movilizaciones políticas tan grandes que hubo el año pasado, sobre todo jóvenes fueron a votar masivamente por una propuesta que les parecía nueva, que les parecía fresca, y entonces yo siento que es de analizar la estrategia política que utilizaron las personas que están ahora en el poder, ¿no? En medio de este desorden que había, que se vaya no sé quién, que se vayan todos, que renuncia ya, que no le toca no sé quién, ¿verdad? Entonces se empujaron las elecciones en un proceso en que no era un proceso propicio para llevar las elecciones, además con una ley de partidos políticos que necesita ya ser reformada. Totalmente. El golpe en la cara, ¿verdad?, de uno sabiendo teórico es eso, ¿verdad?, que uno dice, ah, no, pues ya la juventud va a agarrar otra forma de ver la política, etcétera, etcétera, y van todos y votan por Jimmy Morales, que es una propuesta, digamos, él es como el EPN, ¿no?, en México, que buscan una carita ahí bonita, una cara que sea familiar para la gente, y la ponen un partido político que realmente está vinculado aquí, a quienes generaron los terribles casos de corrupción que hay ahora, ¿verdad? Entonces, no nos extraña en nada que tenga la propuesta de sacar al ejército a las calles, o que, por ejemplo, la gran caballada que se acaba de echar de decir que ya no se van a atacar a las, que ya no se va, ¿cómo es? Los que desvían ríos. Que ya no se va a enjuiciar a las a la agroindustria que desvía ríos. Entonces es un gobierno absolutamente servil, entonces no podemos esperar mucho. Y yo creo que es un llamado a la atención, porque no es suficiente salir a las calles, ¿verdad? Sino que también es necesario entender y leer la historia, ¿verdad? O sea, no es solo salir con un cartel renuncia ya, sino es una necesidad de entender el contexto político, a quién estamos votando. Si es, yo, por ejemplo, no voto desde hace muchos años, ¿verdad? Porque no creo en el Estado, sin embargo, es nuestra realidad. El Estado es lo que hay y es un instrumento. Y lo que pasa en el Estado nos afecta a vos, o sea, totalmente, que... totalmente. O sea, es lo que afecta nuestra cotidianidad, o sea, no por muy anarquista que yo sea, puedo decir el Estado no existe porque me afecta, ¿verdad? Sí. Y entonces yo creo que pues es un reto súper grande cómo lograr sacar estas discusiones solo de los círculos intelectuales y solo desde donde estamos, y poder lograr permear ese montón de jóvenes de 18 a 25 años que realmente tienen esperanza en algo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando todas las personas también para generar procesos políticos donde la esperanza pueda entonces, no sé, explotarse, vamos, no sé. Pero bueno. Por eso es interesante lo que vos haces y lo que otra gente hace, porque están trabajando precisamente en la música, arte, que estamos en el plano de lo ideológico, vos, que es donde tenemos que trabajar bastante, porque aquí la juventud está bastante perdidita, fregada, vos, así que felicitaciones por ese trabajo. El tiempo se nos ha ido, vos, se va corriendo. Esperamos tenerte en otra ocasión por acá. Pero bueno, en 20 segundos, vos, una despedida ahí para la banda. ¿Qué decís? Bueno, saludos, muchas gracias a todos por la audiencia. Solamente invitarles, si nos escuchan desde Xela, tenemos concierto este sábado 16 en el Cuartito. Y aquí en la ciudad, mi próxima presentación es el sábado 23 en La Filgua a las 4 de la tarde. Y bueno, ese mismo día a las 10 de la mañana voy a estar facilitando un taller de rap también. Entonces ahí pueden ir a la fanpage o al Twitter o al Instagram, donde sea de redes sociales, ahí tenemos toda la información, así que espero verles pronto y bueno, y ahí estén pendientes que ya va a salir el próximo disco también. Muy bien, Rebeca, entonces gracias, ha sido un gusto tenerte acá. David Jerez nos acompañó acá en los controles, soy Byron Garoz, nos escuchamos a la próxima y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad.